un tema que nos convoca y que tiene un título curioso, se llama Ecoparque, es el zoológico porteño. Estamos comunicados con Claudio Bertonati, quien fue director del zoológico antes de que sea Ecoparque, además es naturalista, museólogo y conservacionista. La verdad que tengo muchas preguntas y muchas dudas. Claudio, hola, buenas tardes, acá te saluda Matías Martín, todo el equipo de Basta de Todo. ¿Cómo le va, Matías? ¿Cómo está usted? Tuteame, por favor. Bueno, usted me dijo cómo le va, entonces yo le respondí con la misma moneda. Bueno. Bueno, Claudio, ¿vos fuiste director del zoológico en qué época? Entre enero del año 2012 y abril del 2013. ¿A vos te comunicaron el proyecto del Ecoparque o te enteraste y ya había salido? No. En esa época presenté una propuesta de transformación del zoológico. Esa propuesta había sido aprobada. Comencé a trabajar para llevarla adelante y después del primer año de trabajo, que donde pudimos hacer unas cuantas mejoras, me di cuenta que cada vez era más difícil lograr mayores inversiones, y cuando vi eso, no era el motivo por el cual había aceptado el cargo y renuncié. Hay una tendencia mundial que me parece nos toca a todos, obvio, a las nuevas generaciones. Yo creo que los hijos de nuestros hijos directamente no van a poder explicarse cómo existieron los zoológicos alguna vez. Yo soy generación que fui al zoológico y viví cerca y lo disfruté, pero el estado en que están los animales hoy me parece que es uno de los grandes temas. Acaba de morir una jirafa y hace poco murió un rinoceronte, ¿no? Una rinoceronte Ruth. Hace 10 días. Exactamente. Bueno, en realidad quiero entender esto del Ecoparque. Le pusieron un nombre con mucho glamour, pero quiero entender de qué se trata, si es que vos entendés de qué se trata el Ecoparque. Voy un poco más hacia lo general primero. A nivel mundial, la crisis que nosotros evidenciamos o conocemos con nuestros zoológicos se ha suscitado en otros países, pero otros países lo han resuelto. Los países más desarrollados también son más desarrollados en sus acuarios, zoológicos, jardines botánicos y parques nacionales y museos. ¿En qué se transformaron? Por supuesto, claro que uno visita el Leipzig en Alemania, o el zoológico de Zúrich, o el de Viena, o el de Londres, o el del Bronx, y los vecinos no se reúnen, no se autoconvocan para hacer manifestaciones y pedir que lo cierren. Todo lo contrario, experimentan orgullo porque son instituciones que tienen, en el caso del Bronx, por ejemplo, junto con Wildlife Conservation Society, la entidad que lo regentea, que es una ONG, no una empresa, tienen 500 proyectos de conservación. Entonces, claro, ¿cómo no sentir orgullo? En cambio, en la Argentina, cuando hablamos de zoológico, la palabra tiene una connotación tan negativa que se traduce en cárcel, encierro, maltrato, todo al revés de lo que debería suceder. Y un poco lo que se veía en el zoológico porteño también, con espacios muy reducidos, con animales fuera de clima y de contexto. Exactamente, porque esta no es una crisis de dos días, es una crisis de crónica. El zoológico nuestro supo ser muy prestigioso a principios del siglo XX, llegó a ser un zoológico referencial a nivel mundial, pero para principios del siglo XX, claro. Para los principios de los años 1900. Después se quedó detenido en el tiempo, se estancó, y los zoológicos evolucionaron hacia dónde, hacia centros de conservación dedicados a la educación ambiental, a generar nuevos conocimientos sobre la biología o la sanidad o la veterinaria Sí, y a curar animales también, de alguna manera, como que no se extingan las especies. Exacto, como yo digo siempre, los zoológicos modernos, los que se han transformado, funcionan como una Cruz Roja, que salen a asistir a especies y ecosistemas en peligro de extinción, donde con sus animales reproducen, refuerzan las poblaciones reintroduciéndolas, o a veces rescatándolas del tráfico de fauna o de atropellamientos. Ahora, Claudio, lo que yo había entendido cuando lanzaron el Ecoparque a través del Ministerio de Modernización, en su momento Andy Freire, sé que ahora pasó Ambiente y Espacio Público, es que no podían llevar a los animales a su hábitat natural porque no están para vivir, vivieron en cautiverio toda la vida, no pueden procurarse la comida, no podrían sobrevivir, que tampoco lo iban a trasladar a otros zoológicos o otros lugares porque era muy costoso y peligroso por los estados de salud, y que entonces, no sé decir solución, reacción o la consecuencia era que se iban a ir muriendo de a poco y no se podían tocar, ni correr, ni sacar, y entonces íbamos a ver durante 20, 30 años cómo iban muriendo de a poco los animales. Bueno, esa es una visión... ¿Es eso el plan, digamos? Bueno, si era ese el plan, no lo sé, pero no es descabellado, porque realmente todo indica que desde esos anuncios de Andy Freire para acá, digamos, los hechos ratifican un poco ese rumbo. Yo pienso que es un desatino mayúsculo, es algo que no se merece ni los animales, ni los vecinos, ni la ciudad, ni la institución. Pero yo entiendo que por ahí trasladar una jirafa a un zoológico de Amazonas, a un lugar donde esté mejor, por ruta, porque no la puede llevar en avión y es peligroso y el estado de salud. Entonces por ahí, ponele que digo, ok, bueno, va a vivir 30 años acá, pero si muere a los 5 años por una infección, porque no está mantenida la jaula o el espacio que tiene, o está lleno de ratas y de cucarachas, ya no es que murió de vieja en el zoológico o el ex zoológico porteño. No, claro. Mira, hay un punto que es real, que es el traslado de los grandes mamíferos, sobre todo, es algo complejo, pero no imposible, porque de hecho esas jirafas llegaron a Buenos Aires. ¿Verdad? Y es más, el zoológico de Buenos Aires tuvo jirafas de principios del siglo XX. Claro. Uh-huh. Entonces, que me digan eso hoy es como una burla, o desconocer la historia y por supuesto desconocen la materia. Yo lo que digo es estos problemas que nosotros enfrentamos se han resuelto en otros países. Hubiera sido mucho más inteligente, en lugar de ser un llamado concurso internacional de ideas que suena tan moderno, hubiera sido mucho más barato y eficaz convocar a los especialistas del Museo Argentino de Ciencias Naturales, una institución que tiene más de 200 años, a especialistas del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, de Aves Argentinas, de Vida Silvestre. Hubiera sido mucho más inteligente, se hubieran ahorrado tiempo y dinero, y con esa convocatoria generar un plan realista que permitiera visualizar en distintas etapas ¿qué hacemos con lo que hoy tenemos y hacia dónde queremos ir? ¿Y qué van a hacer con con los animales que están ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que sucede? Porque digo, la queja es, no, los videos de las ratas son viejos, no es exactamente de la jaula de... Está bien, pero ¿cómo están? ¿Y qué están haciendo? Yo pienso que hasta ahora, por lo que escuché, ninguna de las autoridades del ecoparque ha dicho que los videos son viejos, cosa que no es así, son modernos, son desde hace unas semanas, y ni los han negado. Yo digo, eso es un buen punto, porque nosotros tenemos que partir de un diagnóstico que no sea falso para encontrar soluciones. Ahora, si vamos a entrar a negar la realidad, y bueno, yo digo, este paciente no tiene mucho remedio. Lo que creo es que deberían hacer ahora lo que no hicieron al principio, que es declararse en situación de emergencia, convocar a las instituciones más especializadas. Digamos, es casi perplejo que en la capital de la Argentina se concentran las sedes de las principales universidades que forman veterinarios, biólogos, especialistas en temas ambientales, en educación, en investigación científica, hasta el CONICET. ¿Cómo no se les ocurre convocarlos? ¿Por qué tienen que hacer una consulta popular entre los vecinos a ver qué hacemos con el ecoparque? Digamos, eso es una demagogia berreta que no tiene sentido en un país serio. Y aparte la ubicación que tiene es realmente dorada, digamos, ¿no? Claro. Es ambicionada por empresarios de todo tipo. De hecho, le van a dar a privados el equivalente a un 20% del terreno, ¿no? Bueno, hay un proyecto de ley que es coherente con este desastre, donde hay 20 de los grandes edificios históricos que están tratando que se den en concesión. Y a cualquiera le podría causar estupor, digamos, pero la verdad es que ya a nosotros nada nos sorprende, porque dar en concesión esos edificios sin un análisis previo, sin visualizar para qué pueden ser estratégicos para alcanzar los grandes objetivos que debería alcanzar esta institución, es decir, primero, asegurar el bienestar de los animales, segundo, desarrollar programas de conservación para salvar especies y ecosistemas en peligro, tercero, generar líneas de investigación que nos permitan conocer mejor la salud de la naturaleza o la salud ambiental, incluso de la propia ciudad y de los animales silvestres que están en la ciudad, como se hace desde la Reserva Costanera Sur, donde el Instituto Pasteur tiene una estación a cargo del doctor Juan Carlos Cesaroli, un veterinario prestigioso, que usa como termómetro ese punto para saber cuáles son las patologías que están dando vuelta en la ciudad. Lejos de todo eso, las autoridades de la ciudad parecían preocupadas más a ver a quién le pueden enchufar los edificios históricos para que hagan un negocio gastronómico. Entonces, es realmente es de una confusión o de una de un nivel claro, de... pero no termino de entender ahí qué es lo que van a hacer en la Casa de los Osos, la Fosa de los Leones, veo la construcción egipcia también, fui tantas veces, tanto que lo tengo de memoria, donde murió la jirafa ahora. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? ¿Qué va a ser, un parque con barcitos? Había que preguntarle a los padres de la criatura, que son el ex ministro y el ex legislador Andy Freire, y al jefe, al propio jefe de gobierno de la ciudad. La verdad es que no sabemos qué es lo que van a hacer. Lo que nosotros consideramos que hay que hacer es lo que han hecho otros zoológicos del mundo. El zoológico de González se parece en historia y en patrimonio un poco al zoológico del Bronx, en Nueva York. Se parecía. Entonces, digo, tendrían que, en superficie es mucho más grande el del Bronx, pero también cuando el zoológico de Nueva York tuvo que replantearse una transformación, heredó un conjunto de edificios históricos que no eran los lugares soñados para generar las condiciones de bienestar animal. Entonces, ¿qué hicieron? Los reconvirtieron, los usaron en ámbitos espacios educativos o para alojar animales muy chiquitos, no los grandes, no jirafas y rinocerontes, sino murciélagos. Animales mucho más chiquititos y tratar de desmitificar. Por ejemplo, el zoológico de Londres tiene un programa contra la aracnofobia, por ejemplo. Entonces, bueno, para eso tienen que servir estas instituciones, para enseñarnos a apreciar la naturaleza, a conocer su valor, más allá de si los animales nos parecen lindos o feos, simpáticos o antipáticos, a generar mejores conductas, a conocer ahí los problemas que se relacionan entre la naturaleza y nosotros. Nosotros somos una sociedad recontra consumista, que no repara en ahorrar energía, que no repara en separar la basura, en ser austeros con el consumo del agua potable. Entonces, bueno, estos lugares nos tienen que enseñar a ser ciudadanos más responsables. Sí, más útiles a los efectos de todos. Y yo digo, no son espacios donde uno tiene que ir a sacar fotos de animales. Sacá las fotos si querés, ¿qué te voy a decir? Que no, sacala. Pero en realidad, la obligación de estos lugares es darte a vos un mensaje en esa recorrida que a vos te movilice, que te toque el corazón y la cabeza, que te emocione y que intelectualmente te haga reflexionar acerca del compromiso que deberíamos asumir. No podemos ser meros espectadores del drama ambiental. No. Hablamos con Claudio Bertonati, quien fue director del zoológico hasta 2013. Claudio, ¿no quedó ninguno de los antiguos cuidadores, ¿no? De los expertos en los animales que tenía el zoológico? Quedaron muy pocos. Quedaron muy pocos. Bueno, algunos de los videos son de adentro, ¿ves? Sí, claro. La jaula de los monos, unas cucarachas que no se pueden. Y para los que quedaron debe ser frustrante porque deben haber vivido. Cualquiera se encarga con una mascota, imagínate si su vida depende de eso y los ves en las condiciones que están, debe ser tremendo. Tu laburo es alimentarlo, limpiarlo. Estos videos surgen desde la impotencia. Sí, sin duda. De alguien que anónimamente dice, aunque sea lo muestro, porque no puede ser como está viviendo este mono que lo amo, que le dedicó 20 años de su vida a cuidar a esos animales. Exacto, porque digo, así como existe el mal, ahí adentro existe el bien y hay gente valiosa y comprometida, pero está rodeada. Esa es la triste realidad. Y este gobierno lo que hizo fue duplicar la planta de personal, pero ojalá lo hubiera duplicado con más veterinarios, más educadores, más investigadores, más biólogos. No, la duplicó con ñoquis, canelones y fideos y todo tipo de pastas. Porque gente que no tiene formación, ustedes no tienen por qué creerme, casi no me conocen, pero pidan la lista de los recursos humanos del ecoparque y pregunten cuáles son sus antecedentes, su trayectoria. No, yo vivo esto con una frustración muy grande porque esta institución fue pensada a lo grande, a fines del siglo XIX. El primer director del zoológico llegó a financiar él de su bolsillo uno de los recintos que ustedes mencionaron, ese templo egipcio donde estaban alojadas las suricatas. Lo pagó él de su bolsillo. Espectacular. ¿No? Y cuando lo exoneraron, él se fue, lo despiden injustamente porque defendía el desarrollo de la institución más allá de los avatares políticos, donó hasta su biblioteca. Entonces, bueno, esa institución gloriosa que tuvo ese tipo de personajes al frente no merece esta realidad de hoy. Y yo digo, esto para cualquier jefe de gobierno de una ciudad capital de una... un país más o menos que se precia de ser decente, debería provocar una reacción inmediata. Claudio Bertonati, un abrazo, gracias por contarnos y explicarnos un poquito mejor. Muchas gracias, le mando un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, hasta luego. De todos modos, yo la sensación que tengo es ese espacio sensacional, conviértanlo en un central parquito, en una, no sé, en un parque, espacio verde. Espacio verde, con lagos, que tenga dos, tres barcitos para que te puedas comer algo, ningún problema, que sean del gobierno de la ciudad o de un privado, bueno, ya esa discusión no la tengo, pero el espacio es hermoso, el lugar es bárbaro, está llena esa zona de gente, los fines de semana se llena de gente que viene, no solamente del barrio, de todo el país, se van a los bosques de Palermo, y ese terreno con lagos, la verdad que está buenísimo, hace falta poner cuatro edificios ahí. Entiendo que en la complejidad de mudar a los animales debe estar el tema de los costos, pero es verdad lo que dice Claudio, y lo recuerdo a Daniel Balmaceda, el historiador, contando cómo había llegado la primera jirafa al zoológico de Buenos Aires, cómo le habían trasladado. La realidad es que se puede hacer antes de que suceda esto, que se enfermen y terminan muriendo en condiciones muy, muy aberrantes. A propósito de la muerte de Ruth Rinoceronte y la jirafa Jackie, que falleció ayer, hablamos con Claudio Bertonati, quien fuera director del zoológico hoy, irónicamente llamado Ecoparque.